en Guatemala. La Corte Suprema de Justicia declaró con lugar un antejuicio contra la vicepresidenta Roxana Valdetti con el fin de retirarle su inmunidad. La Corte determinó que existen indicios suficientes sobre la participación de Valdetti en la red de defraudación tributaria descubierta semanas atrás. Luis Ovalle, de la agencia Serigua, con la información. Hola, amigas y amigos. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala declaró con lugar el antejuicio en contra de la vicepresidenta Roxana Valdetti al considerar que existen suficientes indicios de su participación en el caso de la red de defraudación tributaria conocida como La Línea, por lo que ahora será el Congreso de la República el que deberá establecer una comisión investigadora. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Felipe Bacchiach, dijo que existen suficientes indicios para dar trámite al antejuicio y que la principal base fueron las escuchas telefónicas. En donde se incluye a la señora vicepresidenta, de conformidad con esas escuchas que ahí se describen en los memoriales de interposición y antejuicios, se señalan como R, la señora, la 2. Esto constituye indicios por los cuales esta Corte admite para su trámite el antejuicio. Ahora, el organismo legislativo deberá designar una comisión de 5 diputados para investigar y posteriormente entregar un informe al organismo judicial, quien decidirá si retira la inmunidad a Valdetti. La Corte Suprema de Justicia declaró con lugar el antejuicio en contra de la vicemandataria luego de las solicitudes hechas por los partidos políticos Movimiento Nueva República, UNAC y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Sin embargo, declaró sin lugar el solicitado en contra del presidente Otto Pérez Molina. Entrar en una confusión en cuanto a fechas, atendiendo al principio de legalidad, no constituye ilícito penal. El principal implicado en la red de defraudación aduanera, Juan Carlos Monzón, quien se desempeñaba como secretario privado de la vicepresidenta, se encuentra prófugo. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle, de la agencia Serigua.